Un bloque ecléctico aquí en el fin del fin de. Estamos escuchando a Flema con Aún yo te recuerdo, del disco Flema Not Dead, este disco, digamos, después de, del fallecimiento de Ricky. Y antes, Miss Bolivia, Alta Llama. Tiene que ver un poco con el fin de semana, ¿no? Así, pasamos de la cumbia al punk rock. Sí, ustedes. Ecléctico. Como bien lo describió Cachione. Quiero que me cuenten todo. Estuvo tan divertido. Y sí, gracias. Y lo recordamos a Ricky. Aguante, Ricky. Mucho meneo y mucho movimiento de cabezas así, sí, de, ¿no?, arriba abajo. Claro, como una mezcla de ritmo. Es como, imagínate esas dos cosas juntas. Que pareces un boludo, pero bueno, por separado, un día una y otro día otra, va. Claro. El viernes, ¿qué hicieron las chicas el viernes? El viernes fuimos a La Mágica, en Palermo, donde vimos a Miss Bolivia junto a Mala Fama. ¡Epa! ¡Mala Fama! Pero bueno, tocaban por separado, parece que tocaban... Bueno, primero tocó Miss Bolivia, que... Bueno, un set bastante tranquilo, ¿no? Ella con su corista, señorita Carolina, que ha venido aquí al fin del fin de a tocar sus canciones, como ella es una cantautora bastante... Tranqui, pero de repente se calza el vestidito mini. Las cadenas de oro y empieza con toda la furia. El hip-hop, una grosa, señorita Carolina, le mandamos un saludo. Y un muchacho ahí pasando pistas y haciendo aguante. Mucho fanático de... Seguidores de Miss Bolivia. De Miss Bolivia. Y bueno, y después ambiente de cumbia de los 90, ¿no? Muy, muy generacional. Fue buenísimo, villera, fue como volver al pasado. Todo Mala Fama. ¿Cómo? A ver, tirame un tema de Mala Fama que todos debemos conocer. Algún tema de Mala Fama. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. No. Vos dejas solo tu mujer. Ah, sí. Y otra vez. Se puso medio turbio cuando tocaba Mala Fama. Te querían apoyar. Y en un momento hubo piñas. Volaron dos piñas por ahí. Epa. Había olor a pegamento. ¿Había? Tengo que decirlo. Ay, la había olor a pegamento. Olor a pegamento. Había olor a Foxy Ball. A Pocirrán. Pocirrán. La barra de ese lugar no daba para más. Y nosotros no salimos nunca de la barra. Es que no podía salir, estabas 3 horas para pedirte algo de tomar, me acuerdo. Sí, ¿no? Yo en realidad veía a la gente que estaba muchísimo tiempo. No es algo que haya vivido yo, porque yo tomé agua de la canilla toda la noche. Claro, me imagino. Bueno, pero la han pasado bien, esto es parte entonces de la fiesta La Mágica. Claro, y después viene el bloque punk rock del fin de semana, que es... el recital de Flema en el Teatro de Flores, que eso festejaron su cumpleaños, 25 años de la banda, y homenajearon a Ricky por los 10 años de su muerte, que si bien no es por esta época, fue a fines de mayo, bueno, nada. Continúan los homenajes. Claro, así continúan los homenajes, pasaron un tráiler de un documental que están haciendo... Todo muy lindo, se transmitió por la Nacional Rock. Así que del meneo cumbianchero nos fuimos al cabeceo punk, al pogo punk. ¿Escupieron el escenario? No. Pero estábamos muy lejos del escenario. Pero capté un momento exacto en el que un pibe con cresta tiró un gallo grande y blanco. Justo estaba mirando y justo vi el chabón que hizo... Que quiriqueaba, ¿no? Sí, te digo que tenía miedo por los tipos de que no le aleteara la cara y... ¡Qué asco! Causaron accidente. Sí, pero hubo todo ese bardo. Hubo el bardo de... Que me encanta, eso me encanta, más que la escupita. El vaso de birra que lo compraste, que te salió 30 mangos, que lo tenés por la mitad y en un arranque así de un tema, ¡boom!, la tirás a la mierda. Eso me recabe. Sí. Y yo había como... Hubo mucha birra revoleada. Muy punk todo, ¿no? Sí. Temas cortitos al pie para poguear. Claro, un show que duró 2 horas, pero tocaron más de 40 temas. Claro. O sea que... Es así, ¿no? Bien, 2 minutos. Muy reda, bien. Hicieron 3 breaks, andás a ver para hacer qué. Ay, hicieron gala, como... para descansar y reponer energía. Ay, para tomarse un tecito. Para darse un shock de energía. Una tira de energía. seguro que sí. Bueno, chicas, la han pasado muy bien. Yo, en cambio, estuve... les puedo hablar, bueno, de 1810. Se nota que estamos comiendo. Luego, sí, con los quinotos, chicas. Ay, están los quinotos. Geniales, boluda. ¿Querés? No me gustan los quinotos. Quinotos. ¿Están tan ricos? Son dulces por fuera... Sí. Ácidos así, por dentro. Bueno, te lo vendí, mano. Que bueno, perfecto para vos que te comes el limón solo. Me acordaba vos, el quinoto. Sí. Muy bien, bueno, no, vamos. Estuviste encerrada todo el fin de semana. Sí, enferma y estudiando. Pero decinos qué es lo que vas a hacer cuando te recuperes. Sí, este jueves. Y salgas a la vida. Este jueves voy a ir a ver a Acorazado Potemkin, que toca nuevamente en Ultra. Ya tocó este jueves pasado. Ajá. Uh-huh. Que lo transmitieron por la Nacional Rock, pudimos escucharlo, la verdad que estuvo buenísimo. Y te cebó, ¿no? Me cebó y me quedé con ganas de ir, así que el próximo jueves va a estar Acorazado Potemkin en Ultra, ahí en San Martín 678 a las 22 horas. Y vamos a cerrar justamente escuchando a Acorazado Potemkin, haciendo la carbonera. Gala quiere decir algo, dígalo. ¿Con quién toca Acorazado Potemkin? Con nadie. Ah, bueno, con está el mal llevado. Claro, ahí está. La carbonera entonces, Acorazado Potemkin de su disco Mugre. Tatuaje que la mancha me tapó. Amigo, pregunte que ese trabajo me hace olvidar, manchándome la ropa y escupiendo el ojo. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Si escuchas rock, estás en 93.7. A brillar, mi amor. Nacional Rock. Vamos a brillar, mi amor. Más que un género. Una actitud. El rock transpira en cada barrio, todos los días, todas las noches. Y en Nacional Rock vamos al lugar de los hechos. Desde julio y por todo el año, el ciclo Total Interferencia transmite en vivo y en directo los shows de las bandas que están haciendo el presente y escribiendo el futuro del rock nacional. No dejes que un par de tipos te digan qué es lo que tenés que escuchar. Decidilo vos mismo. El rock va con vos a todos lados. Nacional Rock te lleva los recitales directamente a tus oídos desde cada rincón de la ciudad, en vivo y en directo. Música en vivo, en el ciclo Total Interferencia. El rock es para todos, y donde esté, allí iremos. Ay, desapareciste por mí.

Por Nacional Rock, los domingos, de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. Estamos escuchando a las fantásticas Pupés haciendo Je t'aime, miau. Antes escuchábamos a Kela Gates y los Belkings haciendo Néctar de Verano. Aprovechamos para darle la bienvenida, ¿no?, al señor Gabriel Kruchowski. Hola, Gabriel. Quien será de suma importancia en este bloque, ya que las tenemos aquí invitadas en el piso a, como dije antes que estábamos escuchando, a las fantásticas Pupés. ¿Cómo andan, chicas? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien? Están aquí con nosotras Lucy, Lupe y Lulu. Así es. Las tres L's. Las tres L's. L al cubo. Claro. Bueno, hablábamos de los nombres y hablábamos del acento francés, ¿no? Bueno, porque era más francés. ¿Y porque cuál es el link entre las fantásticas Pupés y Francia, que está bastante en su música, ¿no? Además, en sus letras? Es muy gracioso explicar a la gente, ¿por qué pupe? Es buenísimo, así que sí. Sí, muchas veces nos dicen las Pupés. Las Pupés. Sí. Las Pupés, no. Bueno, no hay una explicación muy racional de por qué surgió todo este tema afrancesado. Uh-huh. Solo que con Solsi, cuando nos empezamos a juntar, se nos ocurrió hacer algo en francuñol. Sí. Sí, y así fue. Se nos ocurrió una tarde de sábado lo de las Pupés y después agregamos el Fantásticas. Pero bueno, no hay una gran historia detrás de eso. Claro, pero estudiaban francés, ¿de dónde viene, digamos, el incluir el idioma en una letra así? Que la chiquita es la única que sabe, de verdad. Bueno, ¿vos también? Sí, Lupe sí. También. Yo estoy cursando el idioma, lo estoy aprendiendo. Claro, sos la que acerca la lengua a las demás, digamos. Algo así, la sí. Del idioma. Claro. Muy bien, las chicas de las fantásticas Pupés, acá tenemos tres, hay dos chicas más que les mandamos un beso. La tecladista besotes. Falta y la cantante. Sí, la cantante principal, ¿no? Digamos, entre comillas. Y bajista. Y bajista. Sí, sí. Ustedes es como que de alguna manera hacen un, estábamos hablando antes, fuera del aire, que hacen un estilo que no es tan común acá, ¿no? Es como de alguna forma mantener viva la bandera de los 60, ¿no? Sí. Les comentábamos antes, bueno, nosotras hablamos en su momento cuando fuimos a ver a los NACS junto con los Volcanos y las chicas, claro, las Fantásticas Pupés, en una fecha muy 60 que se hicieron en el especial. Estuvo muy bueno y de ahí, digamos, la idea de invitarlas. Pero es verdad que tiene un sonido muy muy 60 que ustedes identifican como Psycho Yeye, que nunca lo había escuchado, pero... Sí, bueno, tiene... dentro de la movida de los fanáticos, ajá, hay un montón de subgéneros, sí, ¿no? Como el Yeye es una cosa, el garage más general por ahí. Uh-huh. Sí, creo que, bueno... Especialmente Sol y Meli, que son como ultra fanáticas de, uh-huh, de los 60. Y después creo que tiene una cosa no tan purista. Claro. Quizás, ¿no? Por lo menos me parece también un sonido más rocker, más punk, o una cosa más... Tiene algo local también, aunque dijo, digamos. Sí, una cierta actualización, sí, en todo caso. Sí, como, creo que no nos interesa hacer una cosa exactamente, claro, igual... Sí. A lo que sonaba hace unos años. Bueno, pero es súper interesante cómo se ha, digamos, que hagan este estilo, que sean mujeres, y cómo se ha conformado este grupo de 5 mujeres, sí, conocerse, decir, bueno, este estilo de música, que, o sea, 5 mujeres que se pongan de acuerdo en hacer un estilo de música muy del fanatismo de por los 60, es como... Y sí, todo. Claro, todo confluyó en la facultad donde nos conocimos, allá hace muchos años. Uh-huh. Cuando ¿en cursamos? ¿Qué facultad? Filosofía y letras. Exacto, claro. Sí, sí. Todas chicas de letras. Letras, sí. Sí. ¿Qué les mandaste un detective vos? Las estuve siguiendo a las Fantásticas Pupes. Sí. Y bueno, nos fuimos conociendo así, entre cursadas, qué sé yo. Amigos en común, algún congreso. Sí. Claro, como que se iban presentando, ah, vos tocás la guitarra, vos sí, también, bueno, vos la sí, batería, y ahí fueron. Claro, yo por ejemplo la conocí a Sol en un congreso en Neuquén, que justo nos pusimos a tocar la guitarra y bueno, de ahí salió, sí, un poquito la cosa. Claro, yo a Sol en realidad ni sabía que iba a la misma facultad, la conocí de los recitales, porque íbamos a ver medio lo mismo y, claro, y nos conocíamos y después, ah, vos estudiás letras, ah, yo también y... Sí. Ah, ella ya estaba, se había juntado con... Claro, que yo nunca Meli había hablado con ella de música, siempre de, no sé, literatura del Renacimiento. Oh. Y una vez nos cruzamos en un recital en Niceto y fue como, oh, ¿qué haces acá, vos? Claro. Y ahí nos dimos cuenta de que teníamos un peinado parecido y de que escuchábamos la misma música. Sí, aparte hay una amplia mayoría de los estudios medievales y renacentistas. Sí. Claro. Bueno, ahí, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, linda, claro, coincidencia. Entonces ahí se fueron dando todo lugar para bueno, para crear las Fantásticas Pupés. Ya tienen más o menos 3 años tocando. Uh-huh. Tienen algunos temas grabados que se conocen, pero están a punto de editar ahora. Esperando, sí, formalmente. Por favor. Pirulo. Que sea ahí Pirulo de Rastrillo Records. Entonces, sí, te tiramos la bola, le dejamos el disco a las pibas. No, un saludo, que fue el cumpleaños el domingo pasado. Ah, bueno, muy bien. Pero está bueno también, digamos, ser editadas por este sello, que en algún punto es como el que congrega todas las bandas, ¿no? Del estilo. Claro, sí, exactamente. Sí, además él es como también muy fanático, uh-huh, con su laburo, además de editor, coleccionista, ¿no? Sí, sabe un montón, la verdad, de bandas, sí, de todos lados. Muchas bandas de Uruguay, de Brasil, de Perú, y bueno, sí, está bueno el laburo que hace. Sí, sí, está bueno. El año pasado trajo a los Psychos, sí, estuvo, sí, ahí, sí, en la movida. De hecho, ustedes hacen un cover de Demolición hecho por, claro, Pérez. Sí, sí. Estuvo muy bueno ese cierre de recital, ¿eh? Bueno, se lo tengo que decir, que las quitamos ahí con las pibas atrás. Además, no, estábamos enojadas. Estaban enojadas. Estábamos enojadas, entonces salió como más violento. A demoler, sí, el especial, loco. Bueno, pero es un lugar que tienen, ¿no? Ahí a mano, el especial. Yo la vez anterior que las vi también fue en ese mismo lugar. Uh-huh. Sí, creo, sí, que también con los NACS. O sea, no es la primera vez que tocan con los NACS. No, no, es la cuarta vez, creo. En el Empire, sí, Empire. Ajá. En el Moulin Bleu. Uh-huh. Y en el especial dos veces. Y ahí en el recital ustedes nombraban a los Knacks como sus tíos, ¿no? Como sí. En algún punto, como un honor, orgullo de estar tocando con ellos. Quedó como un chiste y no sé quién lo inició. Ellos son los no, que... No, fue un tema de Facebook, del parentesco en Facebook, como los agregamos. Claro, claro. Le pusieron que eran primos en Facebook. Tíos, sí. En claro, sí. A relación tío. Familiar. Claro. Sí. Muy bien, bueno, yo tengo muchas ganas de escucharlas, están aquí con las guitarras, obviamente una versión súper adaptada, porque ajá. Las Fantásticas Pupés hay que ir a verlas en vivo, uh-huh. Con todo el equipo y enchufadísimas, pero bueno, se coparon, vinieron aquí al fin del fin de las chicas y van a hacer una versión uh-huh. Acústica. Exacto. Muy bien. Esto es Je suis la nerd. Quand je vous dis que je suis pas une femme trop normale, ils vont toujours vous dire que j'habite chez les animaux dans les zoos. Ils vont toujours vous dire chacun de mes nombreux pseudonymes. La prof n'y a un peu fric qu'à l'amitié des hominis, je suis la nerf. Si me vienen a ver, yo bien les puedo demostrar todo lo que los puedo entretener. Si me vienen a ver, yo bien les puedo demostrar todo lo que los puedo entretener. Y con tu chivote, que je suis pas un fan trop normal. Y con tu chivote, que j'habite chez les animaux dans les zoos. Ils vont toujours vous dire chacun de mes nombreux pseudonymes. La prof n'y a pas pris qu'à l'amitié des hominis, je suis la nerf. Si me vienen a ver, yo bien les puedo demostrar todo lo que los puedo entretener. Si me vienen a ver, yo bien les puedo demostrar todo lo que los puedo entretener. Je suis la nerf. Je suis la nerf. Je suis la nerd, uh-huh. Que significaría, acá la traductora, yo soy la nerd. Claro, sí. Yo te digo que es difícil, ¿eh? La pronunciación, no, sí. No sé si me podría aprender un tema, ese sí, tema sí, entero. No. Te canto el estribillo, si querés, que me vengan a buscar, pero... Je suis la nerd, je suis la nerd. Cantamos así a lo argentino. Claro. Muy bien, este tema forma parte del adelanto que tenemos aquí en nuestras manos del LP... de las Fantásticas Pupés, que esperamos que salga muy pronto. Que se llamará... Novia Serial. Novia Serial, que es como uno de los temas, ¿no? Sí, que va a ser. Exacto. Sí. El orden que tenemos acá, que no lo vamos a decir, pero ¿va a ser el orden final de los temas de sí, la edición sí, del sí. Disco? Ajá. Ah, bueno, muy sí. Interesante. Y esperamos, seguramente va a estar sí. Muy buena la tapa, la está sí. Haciendo Josh Pruneda, que es un capo, y... A ver, busca el... Y además tenemos, bueno, la foto tiene como leitmotiv. Sí. Sí, como una secuencia. No sabemos que la verdad que va a quedar, pero... No es una novia gusta, comiendo cereal. No. Ahí no entendí bien. Era otra cosa. Y hablando un poco del público de las Pupés, ¿ustedes como es una banda de chicas, tienen más público femenino o masculino, digamos, dentro de lo que van teniendo registro así de...? Y hay de todo. Está bastante repartido, sí. Sí. ¿Sí? Sí. No tenemos un... No está ladeado de género, claramente. No, quizás sí tiene más que ver con esto de... Uh-huh. Más gente que le gusta el estilo, que le gusta el estilo, la música, es diferenciar, claro. Pero sí, hay chicas y chicos, ¿no? Hablando de público, tienen dos fechas ya confirmadas, una en Luján, ahora en agosto, y en septiembre, el 7, van a estar en el Salón Pueyrredón. Sí, así es. En la fecha que organiza Rastrillo Records con las Kellys y Gillette. Una fecha femenina, sí, digamos. Exacto. Ojalá que para ese momento ya podamos adquirir algo de las Fantásticas Pupés. Y la más cercana, digamos, la de agosto, es en Luján. Sí, en Luján, en la Casa de las Hormigas Rojas, lo organiza Pip. Paul Destroy, que es un personaje muy divertido de Luján, y con Los Tenaces, que es una banda muy recomendable del oeste. Muy bien. ¿Qué día de agosto puntualmente? El sábado 11. Sábado 11 de agosto. Perfecto. ¿Escuchamos algo más de las chicas, ya que están acá con las guitarras? Estaría bueno. ¿Algo bailable? Algo bailable. Vamos a hacer una versión de una banda de Indonesia. Muy bien. Las da la puspita, se llama Arogo. Agogo. Agogo. Merito Mombela Kanlandu, para bailar la hoop. Se cayó al mar por no bailar el agogo. Vino hasta su casa de Badis. Pero sin vacilar, se va bailando el agogo. Sobre la cama, agogo. Sobre la mesa, agogo. Sobre la arena, agogo. Agogo, agogo, agogo. Go, go, go. Aplaude Khrushchevsky también. Bueno, muy bueno. Ese tema era Agogo, que es un cover. Sí, sí. Así es. ¿De una banda de Indonesia? ¿Cómo es eso? Una banda de Indonesia. Fue una labor muy, muy compleja de traducción. Palabra por palabra. No, es una traducción imaginativa de estas chicas, las Dara Puspita. Dara Puspita. Sí. O sea, es como una versión, ¿no? Está un poco alterada, pero versión libre. Versión libre. Después hay algo que, bueno, se ve en la imagen cuando todos nuestros oyentes vayan a ver en vivo a las Fantásticas Pupés, que es el tema de la vestimenta, ¿no? Es como que en algún punto ustedes, bueno, están tienen un vestuario ocasional para cada fecha. Generalmente similar. ¿Cómo es que surge la idea de utilizar vestuario? ¿Por qué? A ver, ¿de dónde surge? No sé es una buena pregunta, realmente. Bueno, ropa hay que ponerse. Exactamente. Pero ¿por qué esa ropa y no otra? A la pregunta, ¿qué nos ponemos? Habíamos empezado con las remeras rayadas, que son como, ¿no? Las de combate, los pañuelos para dar como con el estilo este más así, como afrancesado. Y después, bueno, Sol se copó al pedido, queremos vestidos, y ella dijo, bueno, está bien, yo los hago. Nuestra modista. Ah, sí. Los vestidos rojos, sí, así, sí, muy de los 60 que tenían puestos el otro día, muy bonitos. Manufacturados. Sí, están manufacturados, sí, sí, por Solzi. Sí, Solzi, sí, sí, es la cantante. Y su consiguió madre, sí, un molde, ¿no? De la revista Burda, una cosa así. Sí. Y bueno, nos tomó las medidas, bla, bla, y se estuvo un tiempo. Se tomó todo el trabajo de hacer los vestidos. Muy bueno, bien, entonces como para no lucirlos, ¿no? Ya que están los vestidos, ya que te copaste y hiciste cinco vestidos a medida para cada una, sí, bueno. Claro. Pero claro, de todas maneras es como que hay algo, de todas maneras, en la estética de los 60s, cuando se hacían todos estos coros de mujeres, sí, o bandas, incluso eran como que tenían una vestimenta claro, bastante claro, similar, sí, muy cuidada. Claro. Incluso en los peinados, ¿no? Toda la... Remiten a los 60 con los ojos cerrados y con los ojos abiertos también, digamos. Claro. Sí, es la idea. Que de hecho, bueno, con los peinados, nosotras no estamos muy acostumbradas a peinarnos, pero había muchas chicas con peinados muy interesantes, así, ah, muy de la no, década del 60, que se superproducción. Es un laburo, la verdad. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Como torniquetes por sí, acá, mucho spray, mucho onda al agua. Se veía entre muy el bien, público la... El diseño de peinado. Incluso hay fiestas temáticas donde hay concursos, sí, para el mejor lookeado, el que mejor baila. Ah, muy así, bueno. Bueno, sí, el sí, que mejor baila está bueno. No se bailó mucho esa noche en el especial, ¿no? No, no, no, no hubo mucho. Movimiento rock and roll hubo más marcando el ritmo. Más, sí, no sí, se bailó en parejas, podríamos claro, decir. Claro, claro. Es verdad. Bueno, recordamos entonces, van a estar las chicas en Luján el 11 de agosto y el 7 de septiembre aquí en Capital, en el Salón Pueyrredón. Un gran lugar el Salón Pueyrredón para ver bandas, la verdad que suena muy bien. Sí. Es una gran oportunidad para ir a ver a las fantásticas Pupés. Y seguro se transmite por la radio del Salón, que esas cosas están buenas, es ¿no? Que ahora empezó a incursionar el Salón Pueyrredón, sí, en eso. El 7, ¿con quién comparten escenario? Con las Kellys y Gillette. ¿Cómo? ¿Ya han tocado con las chicas? ¿O no, las conocemos. Primera vez. No. Organizó el salón, digamos, no es una fecha organizó propuesta. Organizó Pirulo. Claro, Pirulo, cierto, Rastrillo. Perfecto. Así que va a ser todos mujeres en los camerines ahí. Claro. Que el vestido, bien, que la cosa, que el peinado. Insoportable. Un quilombo. Bueno, si les parece y tienen algo más preparado, podemos seguir tocando esta noche bueno, de National Rock, el fin del fin, esas cosas. Bueno, otra que forma parte del disco, bueno, es Rojo y Negro. Uh-huh. Acá lo tengo. Et Marie sera éternelle. Muy bien, estábamos escuchando Rojo y Negro, o Negro y Rojo. Rojo y Negro. Rojo y Negro, de las Fantásticas Pupés, otro tema que se va a incluir en el próximo disco. Mucho Novia más tranquilo, serial. No tienen todos los estilos, algo un poco más bailable, bueno, esto mucho más dulce, más tranquilo. Hay que ir a escucharlas en vivo, sobre todo porque acá están en una versión reducida. Lucy está con la batería, pobre, está con las manos, que en cualquier momento, claro, golpea todo el Lucy, que le da la batería, claro, después tenemos a la chica los teclados, sí, así con un sonido muy 60, Solxi, que no pudo venir tampoco el día de hoy, ustedes también con las guitarras, cantan las tres en realidad, ¿no? Sí, sí. Como hay mucho coro. Gritamos y mucha participación. Acá no podemos gritar mucho. Claro. Claro. Y hablando un poco de bueno, toda esta movida de los 60, que hay como bastante, ¿no? Acá en Buenos Aires, incluso a mitad de año está este festival de... ¿Para esa mitad de año? El Festival de Música Country. O ese no, está por a venir. A principio de año, ¿no es? Es a principio de año. Bueno, no sé, pero hay como una, sí, movida una así de los 60, como muchísimas bandas. Y rockabilly también. Y rockabilly, sí, tal está cual. Está lleno de bandas. Hace un par de años no había. Ahora hay un montón. ¿Y con cuáles son las, digamos, las que ustedes se llevan o les gustan y digamos, disfrutan también, digamos, además de que de recibir cierta influencia de parte de la década del 60 más propiciamente, con qué bandas, digamos, más contemporáneas se hallan ustedes en un sonido, ponele? Y de acá, bueno, nuestros amigos, qué sé yo, los Vulcanos, uh-huh, Electricistis, sí. Electric Land, sí. Los Zorros Petardos. Los Zorros Petardos, la banda no los escuché. Mítica, los hermosa, buenísima. Sí. Sí, fueron de los primeros que empezaron a hacer surf punk acá, en el 96, hace muchos años. Después los Cajuna, los Tormentos, sí. Abstinence. Pero así de chicas, no se me ocurre una banda que haga así estilo de los 60. No. Es que creo que es el mismo estilo. No. O sea, es como que lo hacen propio, no. Así, súper original, porque no, así una banda conformada íntegramente por mujeres que haga el estilo de la época, no. Claro. No, creo que no. No, hay una banda que tiene grandes coristas femeninas, sí. Super 8. Pero ajá, no sé si están en actividad ahora. Sí, hacen más algo más cincuentoso. Claro, pero con esos coros, sí, femeninos. Las chicas tienen un MySpace, uh-huh, que estoy chusmeando aquí en este momento, con algunos temas para escuchar y también leer un poco acerca de la banda, que es www.myspace.com/laspupes, P-U-P-E-S. Muy bien. Hay una foto ahí muy bien con las guitarras, los pies, así como un momento de break entre el ensayo de la banda, nos tiramos todas en el piso. Nada, muy bueno, muy buenísimas chicas que vinieron acá esta noche al fin del fin de, les agradecemos muchísimo a Lucy, Lupe y Lulú. Lupe, Lulú y Lucy, nombres artísticos porque suena más francés. Claro. Bueno, mándeles un beso al Sol, sí, sí. Y a Marí. Sí. Nos vemos en septiembre más probablemente. Sí. Va a ser más fácil llegar. Claro. Sí, es más cerca, ahí en septiembre en el Salón Porredón. Y mientras, aquí los dejamos con otro tema del disco que van a sacar pronto, que se llama Hey Fox Terrier. Vamos. Y cerramos, dije, esta hora con psicodelia peruana de los 60, los Perkins haciendo Blanco es Blanco. Y ahora en un ratito nomás está llegando el informativo aquí a Nacional Rock, ¿no? ¿Vos qué decís? Estás fuera de lugar vos. No estás en tu puesto de trabajo, quiero decirte. Sí, ¿qué tenemos que estirar un minuto hasta el informativo? Estaba yendo. No, abandonada, bueno, abandónica. Un poco de descanso, che, cuánta explotación que hay en este programa.